déjenme decirles que no sé cómo vivir sin ella, que su recuerdo es la única razón que mantiene vivo a este corazón. Déjenme decirles que en mis noches llenas de tristeza sueño que vuelve, pero al despertar, qué sorpresa al darme cuenta que no está. Ella era todo para mí, mi luz, mi estrella, pero se fue. Ella me daba todo, siempre a cambio de nada, siempre había una sonrisa dentro de su mirada. Cuando tuve un problema, nunca me dio la espalda. ¿Cómo pude perderla si en verdad la adoraba? No entiendo. Ella me daba todo, siempre a cambio de nada, siempre había una sonrisa dentro de su mirada. Yo no supe querer, no supe valorarla, es mi eterno castigo aprender a olvidarla. Ella era todo para mí, mi luz, mi estrella, pero un día se fue. Se fue. Ella me daba todo, siempre a cambio de nada, siempre había una sonrisa dentro de su mirada. Cuando tuve un problema, nunca me dio la espalda. ¿Cómo pude perderla si en verdad la adoraba? No entiendo. Ella me daba todo, siempre a cambio de nada, siempre había una sonrisa dentro de su mirada. Yo no supe quererla, no supe valorarla, eterno castigo aprender a olvidarla.